Hola María, ¿cómo estás? Hola Buenas Martín, noches. ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por darme este espacio y poder contar lo que seguramente tenés ganas de que complete un poquitito tu presentación, que la verdad estuvo bárbara. Sí, claro, porque regresan a las tablas, María, con una historia tremenda, ¿no? Una historia que nos remonta muy atrás en los tiempos de la historia, pero atravesada por un presente, porque esta obra habla de muchas cuestiones. Es un texto que habla de la historia de un personaje que contábamos, de Juana, pero que está atravesado por el poder, por la ambición, el odio, amores, celos, mucha violencia, ¿no? Sí. Algo que aparece cotidianamente, digo, en este presente. Exacto. Sí, es una obra... La temática de la obra, si bien viene de muy, muy atrás, es muy actual, porque de verdad Juana fue una mujer traicionada por su padre, por su hermano, por su hijo. En ese momento no existían libros de medicina que dijeran que ella padeciera ninguna enfermedad, así que bueno, la historia la ha convertido en la mal llamada Juana la Loca, ¿no? Uh-huh. Pero era un personaje muy, muy genuino, muy, muy muy de vanguardia, ¿no? Para su época. Por eso es que nadie la quería en el poder. Por uh-huh. eso estuvo encerrada 46 años. Totalmente, sí, claro. Se ha hablado mucho de esa Juana celosa, de esa Juana un tanto exagerada, ¿no? De esa Juana la loca. Pero poco se ha dicho acerca de, bueno, el legítimo derecho a asumir el trono, ¿no? Y de eso un poco se habla en esta historia que nos acerca a un personaje que nos ayuda de alguna manera a pensarnos hoy, ¿no? Este personaje que estuvo encerrado durante más de 40 años por su padre, por sus hijos. Bueno, detrás hay una conspiración política que es la que también debemos a asumir, ¿no? Digo, más allá de lo que la historia oficial diga. Hoy podemos ir hacia atrás y entender que, como decías vos, María, nunca se comprobó que Juana esté loca, y de todos modos, de esa manera injusta, siempre se la ha tratado a una de las mujeres más famosas de la historia, ¿no? Sin duda, sin duda, una de las mujeres más famosas de la historia. Y además, Juana tuvo 5 hijos y todos los hijos de Juana fueron reyes o reinas. Uh-huh. Y entonces Europa prácticamente nace del vientre de Juana. Uh-huh. Y además hay un dato muy importante, que ella era muy fértil, y cuando Felipe muere, a ella la querían volver a casar, pero ella no quiso, estuvo al lado de Felipe hasta su muerte. Y bueno, sí es cierto, según cuenta la historia, y en esto creo que todos los historiadores coinciden, es que ella estaba muy cerca de Felipe, muerto, y iba a verlo y levantaba la tapa del ataúd donde uh-huh. estaba y respiraba su alma, dice ella, ¿no? Pero lo besaba y todo. Eso sí, hasta inclusive decía que por ahí él le hablaba, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero estaba, bueno, tremendamente enamorada de Felipe, ¿no? Totalmente enamorada. Creo que es una de las pocas reinas que verdaderamente uh-huh. se casó por amor, porque claro, en esa época se casaban más que nada para conquistar casas, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, en este caso hay un amor genuino ahí hacia un Felipe. Que miren cómo la historia recuerda a María algunos personajes, ¿no? Juana va a ser siempre la loca y Felipe va a ser siempre el hermoso. Exacto, así es. Felipe también estaba enamorado de ella, pero le duró poco porque era muy enamoradizo. Sí, sí, mujeriego, ¿no? Diría yo. O sea, los celos de ella eran celos justificados, pero bueno, también tenía, sí, claro, unos celos extremos, ¿no? Claro, claro. Hay muchas, muchas historias, muchos mitos, muchas leyendas alrededor de Juana. Poco se habla de cierto escepticismo religioso que ella también. Claro, porque Juana era hija de, ¿no?, los reyes católicos, claro, de Fernando de Aragón y Isabel la Católica. Uh-huh. Y bueno, aquellos que ayudaron a Colón, exacto, financiaron para que Colón lance hacia los mares, bueno, llegando hasta estas tierras. Ellos fueron los papás de Juana, ¿no? Exacto. Y bueno, todo eso está en la obra de Pepe, que está maravillosamente escrita. Es un poema escrito en verso, en romance antiguo, y tiene 6 personajes que, bueno, los interpreto yo, pero todos ellos aparecen en ese mundo de Juana y cuentan esto que vos estás diciendo, ¿no? Te encargás, María, de representar a todos los personajes, porque en la escena aparecen Juana, claro, la reina, Isabel, Felipe, el nieto de Juana. Sí. ¿Los representás a todos? Sí, represento a Juana niña, Juana adulta, Juana madura, a Isabel, a la nana, a Felipe y al nieto. Hermoso. Hermoso. Escuchaba en algunas entrevistas a Ana Padilla, la directora de la obra, que destacaba tu actuación, entre otras cosas, porque tiene la obra tiene la dificultad, decía ella, la dificultad interpretativa de haber sido escrito en verso. Claro, sí, ese es un desafío para ella como directora y para mí como actriz, entiendo, romper ese verso para que no se note, ¿no? Y sin perder la poesía, no sea como un cantito, ¿no es cierto? Claro. Si bien tiene una musicalidad, no es que rima todo como si fuese un versito. Y también la calidad, digamos, de cada uno de los personajes, porque cada uno tiene su energía, claro, ¿no? Diferente, porque yo estoy siempre vestida con el mismo vestuario, digamos. Y de paso contamos que está diseñado por Pepe Uría, que es un vestuarista increíble, la música original de Ana Futel, las luces de Daniel Gismondi, que es el dueño de Espacio 44, Laura Sieu en asistencia de dirección y yo en el rol de Juana y sus otros personajes, ¿no? Como digamos que Pepe Cebrián Campoy escribió esta obra y la dirigió él mismo allá por el año 2013. Exacto. ¿Cómo es que te encontrás con Ana? ¿Cómo es que Ana te invita a trabajar este texto? Sí, ¿O vos la invitaste a Ana? ¿Cómo fue ese trabajo? Yo la buscaba a Ana porque para mí Ana es una mujer apasionada. A mí me gusta trabajar con gente que la apasiona este oficio, que ama hacer teatro, dirigir. Y Ana para mí era una de esas personas. Y bueno, pude llegar a ella sin ninguna propuesta en concreto, ¿no? Pero sí con la posibilidad de que me pudiera dirigir. Y me dijo, mira María, a mí hay una obra que me gusta mucho, que la vi en el 2013, que es a la que vos te referís, cuando la dirigió Patricia Palmer. Y me dijo, me enamoré de ese texto. Me dice, cuando te diga el autor, te vas a reír, pero escribe muy bien. Y cuando me dijo Pepe y me dijo el nombre de la obra, me volví literalmente loca y empecé a investigar y a estudiar, pero todavía no teníamos el sí de Pepe. Sí. Cuando me llega el material y lo leo, yo digo, no, esto es imposible, no es imposible. Es algo verdaderamente inalcanzable. Y me dice, Ana, vamos a ver, vamos a empezar y si vemos que se puede trabajar sin el compromiso de poner una fecha de estreno, de decir si vamos a... Bueno, finalmente lo logramos. Estrenamos en La Plata en el 2019, en noviembre, diciembre, arrancamos después en marzo de 2020 y ahí ya, bueno, por razones obvias tuvimos que parar. Pero nos fue muy, muy, muy bien en La Plata cuando estrenamos. Ahora estrenamos en Buenos Aires, en agosto, el 26, estamos en Patio de Actores, y ahora reestrenamos en La Plata el 11, el sábado próximo. El próximo sábado, ahí en Espacio 44. Sí, en Espacio 44, con todo el protocolo, con todos los cuidados que se requiere, con un aforo del 70%, con barbijo, con distancia. Así que bueno, los esperamos porque estamos contentos de volver. Para mí ese teatro es como mi segunda casa, me encanta Espacio 44. Y bueno, contentos de poder contar esta historia, ¿no? Para que además la gente conozca, porque no es muy conocida Juana acá en nuestro país. Y la verdad es que es una de las mujeres más importantes de la historia. Sí, es cierto. Lo que se sabe es esto que comentábamos aquí, ¿no? En esta conversa parecía un poco... Bueno, esa idea de que ha quedado instalada de su locura, de su exageración, de su terrible celos, y esa supuesta enfermedad mental, ¿no? Es un poco. La historia se ha encargado de subrayar esas cuestiones, pero no han no han profundizado demasiado en ciertas mentiras, en ciertas acusaciones. Todo eso está ahí. En esta idea de apartarla de su rol, ¿no? Ella debería haber accedido al trono y por eso toda esta cuestión que mencionábamos de mantenerla encerrada, ¿no? Hablamos de una conspiración política, sí. ¿No? La obra está clarísimo. La verdad que la obra es... El texto está maravillosamente bien escrito y la historia muy bien contada. Muy bien contada. Así que además es didáctica porque uno va y aprende. Claro, ¿no? 46 años estuvo encerrado. Claro, ¿no? Yo creo que 46 años encerrado se vuelve loco cualquiera, sí, ¿no? Claro. No sé, nosotros en estos año y medio, casi 2 años, realmente... no creo que haya sido muy saludable para muchos, ¿no? En mi caso, yo durante toda la pandemia seguimos trabajando vía Zoom, nunca perdimos contacto con el material, siempre haciendo cosas nuevas, pero hay personas que no han tenido esa posibilidad, ¿no? Bueno, y Juana estuvo 46 años uh-huh. encerrada con su hija Catalina, porque cuando Felipe muere ya estaba embarazada de Catalina, su última hija, y a los 18 años se la sacaron por un agujero. A Juana. Después, finalmente cada uno de sus hijos se casó, ¿no? Pero es muy triste la historia de Juana, muy triste, es muy conmovedora. Uh-huh. Alguien me dice por acá, María, que... se está escuchando, ¿sí? Como cierta fritura, tal vez sea ahí, mi teléfono, ¿eh? Ahí está, por la lluvia. Sí, puede ser. ¿Ahí me estás escuchando mejor? Sí, ahí un poquito. Te decía que me dicen por acá que la historia no solo la han contado los vencedores, sino también los hombres. Exacto, exacto. Sí. Eso tiene mucho que ver para... eso nos ayuda a entender el por qué Juana ha sido retratada en la historia de la forma que ha sido retratada y no se ha profundizado, digamos, en ese poder, en esas ambiciones de poder, en esos odios, en esas violencias. Tremendas violencias, claro. Tremendas violencias, pero ha sido una mujer tan vapuleada, tan maltratada, tan... realmente es una historia que conmueve, a mí por lo menos me conmueve, y la devolución del público que la va a ver y que conoce la historia de Juana verdaderamente queda asombrada con el texto, ¿no? Uh-huh. Que es realmente refleja muy, muy, muy bien esto que ha estado oculto durante tantos años. Uh-huh. Y que ahora sale a la luz esta reina Juana, que es la reina sin corona, porque es una reina que no claro, ha tenido acceso claro, a la corona, ¿no? Claro. Que además tampoco le interesaba a ella eso, no le interesaba el poder, uh-huh. no le interesaba. Ella verdaderamente era una reina nominal, ¿no? ¿Qué te sorprendió al acercarte a su historia, al leer este texto? ¿Qué te llegó? ¿Qué te asombró? ¿Qué te movilizó? Muchas cosas me movilizaron. Pero por sobre todas las cosas, el desamor. El desamor. Porque a Juana no la movía el poder, la movía el amor. ¿No? Uh-huh. Y parece que amar... para un rey en esa época era una cosa de locos, ¿no? Eso me movilizó mucho, el desamor de todos los que la rodeaban, que eran sus familiares, ¿no? Sí, sí, lo que hablábamos, ¿no? Una mucha violencia y mucha falta de respeto también, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque además ella era muy irreverente por genuina, ¿no? No porque no era pacata o no cumplía o no le interesaba el poder, no le interesaba conquistar tierras, conquistar otras casas de Europa, digo, ¿no? Sí, claro. Sino que ella estaba enamorada y ella quería ser una persona común, no quería ser de la realeza, de la corte. La verdad que eso no le importaba. Pero bueno, que la hayan encerrado y que la hayan alejado de todos sus amores, de sus hijos, de que la quisieran volver a casar para seguir ganando tierras, digamos, eso a ella no le interesaba para nada. Y sin embargo, se empeñaban en que ella quisiera, viste, tener otro marido, tener más hijos, viste, como si fuera un animalito. Sí, sí, claro, sí, sí. Y además el destrato de Felipe, el maltrato, las cosas que a Felipe le decía. Hablamos del destrato de su propia familia, ¿no? El padre, el hijo. Sí, el padre, el hijo. Son ellos los que han tramado todo este tema de acusaciones y mentiras, son ellos. Sí, sí, sí, sí, sí. Inclusive le han mentido hasta, le han ocultado la muerte de su madre. Sí. Hoy hablaríamos, María, de violencia intrafamiliar. Sí. ¿No? Sí, porque de eso estamos hablando. Exactamente. Sí, que hoy en día es algo tan, claro, lamentablemente tan cotidiano. Claro, ¿no? claro. Tan cotidiano que lo vemos y que de verdad quisiéramos no ver tanto de esto. Sí, claro. Por eso cuando vos decís algo escrito, algo que pasó tan atrás, pero que hoy se hace tan presente, ¿no? En el día a día, lamentablemente. Sí, sí. De eso también habla este texto, contando una historia que pasó allá en el fondo de la historia, yéndose bien atrás en el tiempo, subraya cuestiones muy presentes. 1490 y pico, 1500. Claro, por eso digo, habla de este presente, aunque estemos hablando de un tiempo atrás, ¿no? Porque decíamos, habla de esa violencia familiar, de esa violencia doméstica. Digo, hoy la llamaríamos de ese modo, de ciertos abusos. También, ¿no? Hoy le pondríamos esos nombres a todo esto que ha sufrido Juana durante tantos años. Sí, sí, sí, así tal cual vos lo decís. Así que, bueno, invitamos a todos a que se den una vuelta. Por el tema de los aforos, recomendamos sacar la entrada con anticipación. Sí. Ahí en el espacio 44. Las entradas se sacan por alternativa teatral. Así es. Ahí sí. Ahí hay que entrar a alternativa teatral y reservar su lugar ahí en Espacio 44 para poder ver entonces Juana la Loca este sábado 11 de septiembre a las 8 de la noche. Decías, lograron estrenar en el 2019, pensaban regresar en el 2020 por todo lo que sabemos. María, eso quedó un poco trunco, regresaron este año. Sí. Mirando hacia adelante, ¿qué tiempo creen que puedan mantener en cartel esta obra después de tanto trabajo, después de tanto esperar, Sí, la verdad que sí, que fue un trabajo arduo, pero a la vez muy muy muy alucinante, muy muy, muy lindo. Y esperamos estar lo que nos acompañen el público, ¿no? En principio tenemos los sábados de septiembre, algún que otro sábado de octubre. Para este sábado quedan muy pocas entradas. El valor, porque el aforo es muy reducido, el valor de la entrada es de 600 pesos. Hay un precio flexible, en realidad, va de los 1.000 a los 600. Pero 600 pesos es el precio que nosotros creemos que es lo que uno puede pagar, ¿no? Sí. Después, si alguien quiere colaborar con el espacio, puede acceder a un costo mayor, pero 600 pesos es lo que nosotros establecimos como estándar, digamos, ¿no? Está bien, está muy bien. Hay muchas ganas de volver al escenario de parte de muchísimas. Ustedes. Muchísimas. Y la gente también está respondiendo, ¿no? Bastante bien. Sí, sí, está respondiendo bastante bien. Ahora vamos a hacer la tercera función en Buenos Aires el jueves, en Patio de Actores, y ya arrancamos con la primera de esta temporada acá en La Plata. Así que sí, muchas ganas de volver, muchísimas ganas. Bien, María, entonces que vaya todo muy bien. Gracias, el próximo Martín. Jueves allá en Buenos Aires y en la Plata el sábado. Sí. Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias a vos, María, buenas noches. Buenas noches, chao.